Na na na na, na na na na. No puedes salir. No puedes salir. No puedes salir. Na na na na, na na na na. Na na na na, na na na na. No puedes salir. Na na na na, na na na na, na na na na, na na na na. No puedes salir. Rastrere, rastrere, rastrere. No puedes salir. Na na na na. No puedes salir. Salir. No puedes salir. No puedes salir. Na na na na. Na na na na, na na na na, na na na na, na na na. Rastrere. No puedes salir.